Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá a acá. Estás. Cabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno, cuando sea. Estamos hoy en Fuga con Maribanu Freitas, que es nuestro invitado especial, que nos va a contar sobre la plataforma Hippie, que estuvo funcionando en la semana de bienvenida del 28 al 4 de marzo que organizamos en Facultad de Psicología. Donde hubieron actividades para todos los ciclos, o por lo menos para los ciclos de primero, segundo y tercero, que se llamaron espacios de prevención curricular, y algunas otras actividades, y una de ellas fue la que desplegó el proyecto que están llevando adelante Maribanu Freitas, Jorge Chávez y Haroldo Steinger, que es muy difícil, le mandamos saludos. Bueno, contanos, Pari, ¿qué es esto de Hippie? ¿Cómo fue? Bueno, Hippie es un curso ahí que desarrollamos dentro de un proyecto con Jorge y con Haroldo, como para un poco desarrollar lo que sería la cultura colaborativa dentro de la producción de los chiquilines y chiquilinas que cursan la facultad. Surge de algunos diagnósticos, surge de que cuando se entregan las monografías, cada uno, cada docente le pedimos estándares diferentes de cómo presentarlos. Surge de que en la cuarta monografía del año capaz que hacen y siguen sin saber citar, y algunas formalidades que no son solamente cuestiones así frías y de forma, sino que hace, bueno, a aprender a producir material intelectual. Y surge también porque, bueno, sabemos de que en realidad los psicólogos, o algunos psicólogos, algunas psicólogas, tenemos y portamos como algo pretendidamente bueno eso de ser medio tecnofóbicos, ¿no? Lo nuestro son los libros, las personas, la dinámica del ovillo, ¿no? Pero capaz que no vemos como herramientas muy cercanas a nuestros quehaceres, incluso aquellos que trabajamos en facultad y que trabajamos más orientados a otros campos que no son la intervención directa, vemos igual todavía como alejados o como algo no necesario manejar algunas herramientas, sobre todo informáticas y eso. Y bueno, y nada, y para vencer un poco esa tecnofobia y para nivelar también los conocimientos, porque acá tanto tenés desde la señora que le pide a los hijos, y deben, yo no quisiera ser hijo de señora que cursa psicología, porque no, para pasarle todas las monografías, hasta ingenieros. Entonces, como para nivelar un poco y poner en común esas cuestiones, esos manejos de determinados recursos tecnológicos, es que inventamos el hippie. Le pusimos el nombre hippie como para dar cuenta de que en realidad podemos ser hippie y tecnológicos a la vez. No, pero además hippie esconde, digamos, en sus siglas también como el espíritu del proyecto en sí, ¿no? Sí, nuestra facultad es una facultad, o la psicología ha tenido un desarrollo muy fuerte de la dimensión profesional, ¿no? Principalmente en lo que hace al desarrollo sanitarista y de las psicoterapias y todas estas cuestiones. Y sin embargo, la dimensión científica de la psicología es como algo que ha quedado relegado en el desarrollo, sobre todo en el imaginario colectivo, ¿no? Los otros días, por casualidad de la vida, me vi con trabajando con un taller de primero. Y bueno, y todavía los estudiantes siguen entrando para hacer terapias, ¿no? Para aprender a administrar psicoterapias. Y mucho menos tal vez el imaginario vinculado a la producción de conocimiento. Y mucho menos todavía al pensarse como intelectuales, ¿no? En la medida de que somos científicos, que participamos de un campo disciplinario de la ciencia, mucho menos nos vemos en la articulación entre ciencia y sociedad. Tal vez ese debate nos es un poco más ajeno. Y Hippie quiere decir eso, herramientas informáticas, pero para algo que es la producción intelectual emancipatoria, ¿no? Es decir, somos científicos que producimos documentos científicos, saber científico, y nos interesa reflexionar sobre la producción intelectual en su vínculo ciencia-sociedad. Y sobre eso también digamos, es una coctelera bien interesante entre Google Docs y claro, entre herramientas muy tecno y reflexiones sobre lo tecno, ¿no? Como de segundo grado, y por eso vamos a arrancar el curso trabajando un material de Antonio Gramsci sobre la formación de los intelectuales. ¿Qué es lo que son, ¿no? Los estudiantes de primero, de segundo, de tercero, antes de ser psicólogos o psicólogas, ya son como miembros de la universidad, manejadores parte del trabajo de la academia, intelectual. Claro. ¿No? Claro. Sí, sí. Y escúchame una cosa, bueno, más allá de la presentación que hicieron y que por suerte contamos con la presencia de ustedes en la semana de bienvenida, en las cuales hicieron un primer acercamiento a la plataforma Moodle a todos los estudiantes que participaron, que fueron más de 500. Sí, tenemos hasta ahora 350 exitosamente inscriptos. Exitosamente inscriptos, bien, porque era parte de ese curso inscribirse, o sea que hay algunos que todavía no lo pudieron hacer. Y ahí mismo, bueno, van teniendo, en esa semana tuvieron como tutoriales y cosas como para empezar a familiarizarse. ¿Quién puede participar? En realidad, también nos ha pasado que cuando contamos qué herramientas vamos a mostrar y cuestiones, algunos compañeros docentes dicen, pa, yo, la típica, por ejemplo, ¿no? Viste que ahora en la universidad ya no se pide se está pidiendo que no se manden en .doc, ¿no? Sino en .odt, y te quedan mirando así como. Entonces, bueno, también, en realidad, el curso está pasacursado. Quien quiera, admite invitados, o sea que quien quiera acercarse a esas herramientas, están ahí, y tanto seas estudiante de primero, seas estudiante avanzado o incluso docentes, ya tenemos algunos valientes inscriptos en porque son herramientas algunas que no están del todo socializadas. Por ejemplo, una de las herramientas que vamos a utilizar es un administrador de referencias bibliográficas que se llama web, que se llama Zotero, que la introducción de Zotero en nuestra cultura institucional viene de la mano de Lupicinio Íñiguez, por ejemplo, de la maestría de trabajo social. La pregunta es, ¿seguimos investigando con las tarjetitas aquellas que se ponían en las cajas de zapatos? O sea, en cuadernitos con mil notas, ¿siguen siendo esas las herramientas? ¿Hasta dónde utilizamos herramientas que sí están a la... Todos, muchos y muchas docentes de la facultad tienen computadoras portátiles. ¿Qué uso le damos? O sea, ¿o cuánto jugo le sacamos a esa herramienta? Y bueno, nada, y entonces está abierto a todos, también a los que quieran hacer más eficiente la producción de monografías, como los estudiantes de cuarto, quinto, porque hay herramientas que te solucionan cargas de hasta el 80%, ¿no? Te solucionan eso de tener que venir a la biblioteca, fijarte de qué editorial era Microfísica del Poder, ¿no? Y tener la entrada de una vez y para siempre, y con eso trabajar y no estar gastando, haciendo el mismo procedimiento 80 veces. Muy bien, ¿y cómo ingresan? ¿Cómo hacen? Uno sabe, digamos, bueno, obviamente va a tener que ir a la plataforma Moodle de facultad, y ahí busca plataforma Hippie, está alojada ahora en primer ciclo. Exacto, dentro del curso de historia, porque dos de los docentes pertenecen, el curso fue, el proyecto fue elaborado por docentes de historia. Y nada, admite invitados, así que ingresando, tanto se pueden matricular, para los de primero tiene cierto nivel de obligatoriedad porque está asociado a lo que antes era el curso de biblioteca, uh-huh, de manejo de documentación y cuestiones por el estilo. Pero tanto permite invitados como pueden hacerlo semipresencialmente. Tenemos dos actividades previstas, una, por ejemplo, que es la clase inaugural, donde vamos a trabajar algunas ideas de qué significa ser trabajador intelectual, y la otra, que estamos viendo a ver dónde la vamos a hacer, va a ser un foro debate sobre software libre y culturas, licencias libres de producción de conocimiento. Junto con algunos autores que trabajan esto, entendemos que el saber es muchas veces codificado como una mercancía, ¿no? Y que es en sí mismo también un medio de producción. Entonces, hay licencias que plantean, que están siendo creadas para desmonopolizar o para desprivatizar los medios de producción de la producción intelectual. Un poco eso es. Es bastante. ¿Y eso ya tiene fecha? No tiene fecha del todo, pero sí, sería dentro de 2 semanas más o menos. Ah, bueno, entonces nos van a avisar. Sí, claro. Así podemos aprovechar y ya decir que cuando salga el informativo de facultad, ya lo podemos también poner o invitar de nuevo, porque en realidad es una cosa novedosa que estamos en transición en la institución. Sí, sí. Porque estaría bueno también empezar a introducir con estos conceptos, digamos, a nivel de la institución, y obviamente que la radio puede ser un lugar, porque también estamos en un momento de transición, donde esto de la introducción de tecnologías en la educación, me parece que también muchas veces tiene que ver con resistencias a las herramientas. Sí, ¿no? Además hay una cuestión que por lo menos a mí me parece súper interesante, todo esto de las plataformas Moodle y de nuevos diseños pedagógicos, que tiene que ver con la situación, y está buenísimo que esté Luciana ahora, de los estudiantes del interior, ¿no? O sea, de que no cursar una asignatura no necesariamente sea cursar, venir a clase, claro. Y además eso pensando, que lo hemos hablado algunas veces, por ejemplo, en este marco de la producción de centros regionales, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicarnos y a producir con los compañeros que se están yendo al interior? Estaría buenísimo que se inscribieran estudiantes del interior o docentes que estén trabajando también en el HIPPI para probar a ver hasta cuánto aguanta esa plataforma. ¿No? Acabamos de estar con Paribán Freitas en el espacio Entrevista en Fuga. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.